gente. Hola, hola, yo soy Tlata. Ya me conocen y este es el podcast número 2. Y bueno, pues porque ustedes lo pidieron, aquí estamos de regreso nuevamente. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de algo bien chistoso, ¿no? Bueno, no tanto. Pero pues es que la pareja, las chavas, o sea, pues es chistoso, lo han pensado. O sea, uno empieza una relación primero de amigos, no en todos los casos se da así, pero bueno, ¿no? Después de algún tiempo de convivir, te animas como buen hombre, le invitas a salir, ¿no? Bueno, en el caso de los hombres, si son mujeres, pues son mujeres y a lo mejor esperan a que las inviten, o son bien aventados y le dicen al chavo, ¿no? Que pues eso está bien chido. Entonces, pues ya, después de algún tiempo de convivir, pues te animas, ¿no? La invitas y entonces ya, ¿no? La salida, solo tú y ella. Van al cine, un café, a las fiestas, ¿no? Y entonces ya salieron una, dos, tres veces. Y de repente, pues hay que empezar a tomar decisiones, ¿no? Ella te encanta, pues siempre te ha gustado, pero ahora que la conoces, pues ya te encanta más. Y quieres algo más que una amistad. ¿Y qué haces? ¿No? Le preguntas si quieres ser tu novia. Te lo dices. Dejas que se vayan dando las cosas. O no le dices nada. Nomás así, ¿no? Te quedas callado. Yo creo que cualquiera que sea el camino, empiezan a andar por una u otra cosa. Porque eso es bien cierto. Una cosa siempre lleva a la otra. Y si están ahí como viéndose y así, pues se va a dar, ¿no? Entonces, ya que se dio, al principio todo es felicidad. Obviamente, cero problemas, muy felices, jiji, jajaja. Pero, pues el tiempo va pasando, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues como que ya no hay tantos detalles. Ya empiezan a molestar detallitos, ¿no? Que antes pues no te molestaban. Y pues ya empiezan a pesar algunas cosas, ¿no? Ya, por decir que ya da hueva. Esa es la palabra, da hueva. Sin embargo, pues ninguno de los dos dice nada. ¿Y por qué diablos ninguno de los dos dice nada? Pues porque se aman, ¿no? Según ellos, se aman. Y sin darse cuenta, ya llevan un año así, o sea, y siguen sin decir así nada. Pero ¿cuánto se aman? O sea, ¿estás de acuerdo que eso es un poco falso, no? Ahora, pues el punto, el meollo al que quiero llegar es a lo siguiente. ¿Qué haces cuando te empiezas a sentir incómodo? O sea, ¿lo dices? O sea, ¿pero cómo? Si tú la amas, ¿no? Y quieres seguir con ella. Ok, entonces te quedas callado. Sí, ¿no? Pero ¿qué no sería una excelente confianza y comunicación? ¿Ven? Está cabrón, es una verdadera encrucijada de la comunicación en pareja y en general, o sea, la comunicación está bien difícil. Por el momento, pues vamos a pensar en esto y nos vamos a ir con la rolita del día y ahorita regresamos. We'll be right back. could have changed. I was lost, oh, oh. Bueno, pues ya, ahí estuvo la rolita bien chida. Era Coldplay con su rola In My Place, en vivo desde Live Aid. Muy buena rola. Y bueno, pues ya, sin echar tanto choro, nos habíamos quedado en lo difícil, el pedo esto de comunicarse, ¿no? O sea, yo creo que es muchísima responsabilidad, de verdad, esto de las relaciones interpersonales, ¿no? Como se le llama. Y no solo con la pareja, en general, la familia, los amigos. Sí, el simple hecho de tener contacto con alguien más, o sea, me parece, o sea, que, o sea, para bien o para mal, no lo sé, tenemos la gran capacidad de influir. Influimos en las personas, de dejar huella en la vida de las demás, ¿no? Entonces, incluso no solo dejar huella, podemos cambiar la vida de otros, o sea, es real, de verdad. Y si lo piensan bien, está de la chingada, así, tal cual, está de la chingada. Así como nosotros influimos, obvio, también nos influyen. Creo que deberíamos de tener mucho cuidado en cómo nos conducimos por la vida, en cómo nos relacionamos con las demás personas, porque a mí en lo personal no se me hace justo, definitivamente, que alguien externo a nuestras vidas pueda cambiar el rumbo de esta. En verdad, piénsenlo dos veces la próxima vez que vayan a conocer a una persona. Pues ya, con eso terminamos. Recuerden enviar todos sus comentarios a xochihua@gmail.com, xochihua. Ahí recibo todos sus comentarios. Por favor, escriban. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Y mucha mierda.